amaneció nubladón y según el predictor, el pronóstico del tiempo, decía que hoy iba a haber chubascos. Se me hace raro. ¿Tú crees que llueva, EDG? ¿Simón? Ok, la experiencia del Master EDG, que está del otro lado del cristal y que estará produciendo este espacio hasta las 12 del día, indica que las nubes y el cielo dicen que sí va a llover. Así que salgan ustedes con cuidado, salgan ustedes prevenidos. A lo mejor en un impermeable ahí chiquito que tengan en casa, si es que hay, podría alivianar la tarde si llega a llover. Y si no, pues no pasa nada, ya están ahí prevenidos. Arroba Reactor 105, arroba Sai Padrón y arroba Radio Orlando, las cuentas donde ustedes podrán comunicarse con nosotros y nos dará muchísimo gusto saber qué onda, porque los viernes se trata de ustedes, de la audiencia de Reactor 105. Y también es viernes de Clásicos en Español con Betty BTZ. Hoy, tristemente, Betty no podrá acompañarnos, pero eso nos da el pretexto perfecto para que ustedes nos manden sus clásicos en español, esos que los hacen vibrar, esos que los hacen mover y esos que les pueden salvar el viernes o empujar el viernes hacia un mejor destino, si es que va a haber lo que era en este fin de semana. Un abrazo con mucho cariño a Betty, un abrazo con mucho cariño a toda su familia y también a todas las personas que ahorita estén escuchando y que estén juntitas en cualquiera de las instancias, pues les mandamos buena vibra. Y para eso, música también del Cono Sur, como ven. Si ya estábamos en Brasil, ahora vámonos a Oceanía. Esto es de unas bravotas que se juntaron en la prepa a hacer música, les quedó muy bonita y luego ya no hicieron mucho más, pero nos dejaron este clasicazo instantáneo que se llama Bridges. Es de las Earthlings que ahorita, por supuesto, estarán sonando en Reactor 105. Nomás que no la riegue y conecte bien las cosas. 10:10 de la mañana, 55-37-09-30-92. Ahí ya les está el WhatsApp y ahí los esperamos. Thank you.

¿Quién qué? Bueno, para todos los que estén allá afuera. Eso no existe. ¿No? No. Hay quienes sí, hay gente afortunada que así cada 15 días, aunque no lo creas, hay gente que cada 15 días, recibe pase pagar. Lo que pase, recibe ceros en su cuenta. Ay, qué buena onda. Qué afortunados. Otros tantos, pues no es así. Tenemos que salir a cazar la cena o son plazos diferentes. Pero felicidades a todos los que ya cobraron. No se gasten su dinero tan rápido. Ahorren. Sí, ¿no? Inviertan. Inviertan. Y bueno, hoy qué onda, Say. Hoy es Día de la Gente. Hoy es Día de la Gente, así es, así que queremos recibir todas sus llamadas, todos sus mensajes a través del 5537093092 y también a través de los teléfonos en cabina, que si no se lo saben, ahí les van. 55-5601-6397 y 55-5601-6399. Oye, Say Padrón, pues ya están llegando mensajes, pero... Híjole, andan tristitas. ¿Por qué? Pues checa. A ver, ¿qué dicen? Say, Orly, ando medio bajoneada por amor. No. Sí. ¿Por qué por amor? ¿Qué pasó? Que cuenten bien el chismecito, sí, ¿no? Que lo echen completo para poner música también. Para saber qué poner y por qué. Cuéntanos, a ver, ¿te pusieron el cuerno? ¿Pusiste, ¿tú lo pusiste? El cuerno. Y bueno, acá dice en Dúo Dinámico, saludos desde la pasadita en el arbolillo de la GAM. Saludos hasta allá. Y por supuesto, padrón, pues ya hay que poner musiquita, ¿o qué? A ver, venga, claro que sí. ¿No tienes ganas de loquear este fin de semana? Bueno, sí. ¿Por qué no? Sí. Ah, bueno, a ver si con esta pudiéramos loquear, es la de Santa Salud. Venga. Esto es con Gina Mora. Esto se llama 333 y lo escuchan en Cuando el Futuro Nos Alcance. Yo sé que sueñas, que conmigo llegas al cielo. Te espero despierta, siempre estoy despierta. Ahora estoy sola, llámame a la puerta. Ella se enciende cuando estamos cerca. Quiere ser sumisa, pero es una. Te gusta que te mire. Te gusta cuando te hago. Te gusta que te mire. Te gusta cuando te hago. Cuando ella grita, te gusta cuando te hago. Cuando ella grita, te gusta. Llámame a la puerta. Ella se enciende cuando estamos cerca. Quieres ser sumisa, pero es una. Te gusta que te mire. Te gusta cuando te hago. Cuando ella grita. Te gusta cuando te hago. Cuando ella grita. Te gusta cuando.

102.5. Con música, cómo la propia música nos puede hacer sentir mejor. Y fíjense que estaba checando un dato ahí que me mandó un compa, saludos al Master Aztec, de cómo la música puede influir en nuestro comportamiento y todas esas frecuencias, hasta en el 90% de cómo actuamos. 90%, oh shit, es mucho. Wow. Sí, pues es que la música influye mucho en nuestros estados de ánimo, en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Claro, ¿ustedes cómo la toman? ¿Les gusta sentirse acompañados cuando están tristes con música, loqueando? en todo momento. O se concentran. Hay gente que se concentra mucho escuchando música y hay gente que de plano no puede. Tiene que estar en silencio, ¿no? ¡Apágale! Ajá. A ver si hay alguien allá afuera que quiera transmitir buenas vibras desde la música. 5601-6397 y 6399. Llámenos, llámenos, platícanos, ¿qué andan haciendo? ¿Cuál es el plan del viernes? Ah. Por acá ya nos escriben. Ay, ella me también. En las dos, ¿qué eliges? ¿Uno o dos? Dos. A ver, ahí está. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? El Yoshi Bogiloki. ¿Qué onda, Yoshi? ¿Dónde andas? Acá por Cuautitlán Izcalli. Ah, muy bien. ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué plan hoy? Híjoles, pues trabajar nada más. Ah, no hay otro plan. ¿Qué plan tan aburrido para todo el viernes? ¿De verdad? Sí, mejor vente acá, nos echamos unas nievecitas con este calorón. Vente a la feria de Joco, hay feria. Si ustedes vienen a recoger boletos o algo, tengan presente que hay feria en Joco. Está cerrada la calle. Excelente, lo voy a tomar como opción. Eso, mi Yoshi. ¿Y qué onda? ¿Qué acción este viernes? ¿En qué te podemos ayudar, hermanito? No, pues nada, marcaba para saludarlos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Yoshi. Que tengas un feliz año, Yoshi. ¿Todavía se vale o ya no? pues sí, no, todavía febrero. Sí, hasta febrero. ¿Ah, sí? Sí. El lunes de los años, ¿no? Todavía. Sí, entonces, ¿me recibes un abrazo de 2024, Yoshi? Claro que sí. Ahí está. Igual un abrazo de vuelta. Y gracias, hermanito, con mucho cariño. Que haya mucha salud y cosas buenas. Igualmente. Ah, gracias, mi Yoshi. Vente mucho. Besitos. Bye. Bye. Ah... feliz año a todos los que estén escuchando. Nos marcó para saludar. Qué chido, a ver. Yoshi. A ver. Hola, buenos días. Yo, hola. Yo. ¿Cómo estás, Mayo? Bien. ¿Quién habla? Uciel, reportándome. ¿Qué onda, Uciel? ¿Desde dónde te reportas? Pues ahí andamos acá en la hermana República de San Jerónimo. Ok. Bonito lugar. ¿Allá en Contreras? Ándale. Preciosa acá, tierra. Lugar mágico. De taquitos ricos. ¿Y qué haces allá? Pues ya sabes, andamos trabajando, somos de aplicaciones. Ah. ¿Y qué tal el tráfico en viernes, valedor? Pues la verdad es que está bastante tranquilo, ¿eh? Me está sorprendiendo mucho la ciudad, ya le di dos vueltas de lado a lado. Y muy tranquilo, ¿eh? ¡Órale! Increíble, pero cierto. Muy bien. Yo empiezo a trabajar allá por la hermana república de donde vives, ahí, allá por Naucalpan. Ah, ya anda lejos entonces, ¿eh? Muy sí, bien. Sí, no, sí, pues sigue sí, echando ganas al viernes. Trabajo es trabajo, ¿no? Exacto, hay que llevar una lucecilla a la cartera. Es correcto, mi Orly. Oiga, amigo mío, ¿y en qué le podemos ayudar en este día? ¿Un saludito, una felicitación, alguna canción? ¿Sabes? Más bien como que se me ocurrió la recomendación culinaria del fin de semana para los taquitos pal bajón, como ven. Ándele. A ver. A lo mejor ubican allá por Azcapotzalco. Ajá. Ya ven que les dije el otro día de las marquesitas, pues ahora nos vamos más hacia el centro de Azcapotzalco, los parados de Pepe, amigos. Ok. ¿Y de qué hay que pedir? Pues ahí, literal, el que se te antoje, mi Orly, son como al carboncito. Uy. Pero, pues, haz de cuenta que un taquito es un kilo de carne, amigo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Un kilo de carne? ¿Por? Bueno, ¿y cuánto pues, cuestan? Como 150 pesos por ahí, más o menos. Pero bueno, con uno... comen cuatro, para... ¿no? ¡Órale! Pues hay que ir, habrá que ir, a ver quién se apunta, porque entre Sai y yo no nos lo acabamos. Yo creo que sí, mi Orlin, yo ¿sí? creo que sí. Después de... De un viernes locochón, pasas ahí por tu cenita. Y yo creo que sí. Va, pues ahí está. Entonces son los parados de Pepe, ¿verdad? Es correcto. Va, en ahí en el centro de Azcapotzalco, digo, sin hacer tanto comercial, pero muy cerquita de Avenida Azcapotzalco, de donde está la iglesia. Ahí okay. Están súper cerquita. Va. Muy bien. Eddie G, tome atención. Usted que es dragón y de buen diente. Taquitos en Azcapo. Gracias, Uciel. Gracias, Uciel. Cuídate mucho, hermanito. Y buen camino hasta Naucalpan. Cuídense. Buen día. Bye. Bueno, ya no entendí. ¿Venía de Naucalpan o iba a Naucalpan? No, venía de allá y ya andaba. ¿Hasta el sur? Exacto. Órale. Mm. Bueno, pues esos

música de Total Enormous Sexting Dinosaurs. Esto se llama The Distance, sonando en este viernes acá en Cuando el Futuro nos alcance. Gracias, padrón. La ciudad lo agradece. ¿Sí? Sí, como está nubladita un poco y como que se antoja esta canción. Que vuelva el tocallito, se le extraña. Sí, vino a dar un gran show a la Ciudad de México a finales del año pasado. Nos contaron. Sí, nos contaron, porque andábamos, de hecho, en la fiesta de aniversario de Reactor. ¿Sí? Ah, sí fue ese día, ¿verdad? Ese día. Es cierto, es cierto. Pero estábamos con ustedes y no hay cosa que nos haga más felices. Saludos a todos los que fueron aquella ocasión y que pues la pasamos suave. Uh-huh, se puso bueno. Hay mensajes, padrón. Ah, sí, ¿qué dicen por allá? ¿Desde dónde crees que nos escribe? A ver. ¿Te acuerdas de nuestro compita, el que vendía nieves? Ahí en Califas. En California. Pues mira, ya tiene lonita y todo y galletas toda la cosa. Ah, va triunfando el negocio entonces de las nieves. Sí, si ustedes quieren apoyar a un conacional en California, pueden seguir @nievesyhelados_sspl. Ándele. Y se ven ricas, la verdad que sí. Muy bien, muy bien. Saludos por acá al licenciado Pocos Casos, que dice, hey, esa pandilla de Cuando el Futuro nos alcance, lo logramos, es viernes. Que suene Underneath It All por el regreso de No Doubt a los escenarios. ¡Ea, ea! Que van a estar ahí en el Coachella. ¿Que en qué horario nos escuchan la próxima semana, dicen por acá? Pues de 10 de la mañana a 12 del día. Igualito. Igualito, en el mismo horario, de 10 a 12. Así es. Buenos días, pandilla sagrada, Orlis y Zay, dice, soy el encantador. Quiero pedir un paro, hoy es cumpleaños de mi jefecita La Chayo. Quiero mandarle felicitaciones y que me la feliciten, porfa, de su ronco pecho. Díganle que se la pase a todas piporretas, los TQM. Pues feliz cumpleaños, que tenga un muy bonito día. Doña Chayo, cuídese mucho, la saludes primero, abrácese, pero déjese consentir hoy que la lleven a donde usted quiera. Sí, a comer. Echarse un traguito se vale, ¿no? También. Uh-huh. O dos. Sí, al cine. Sí. A caminar por ahí. A comprarse lo que usted quiera. Así es. El amor es bueno, pero también los regalitos, no pasa nada, no están peleados. ¿Quién más? Saludos por acá al Dexter, que nos pide algo de... Ay, nos manda varias peticiones ese Dexter siempre, ¿eh? Eso, eso, gracias por las propuestas. Saludos hasta la farmacia de Masaryk, en Avenida Masaryk, que hay una farmacia donde nos están escuchando. Es Javier Valdés. Saludos, saludos. Rifadote, Javier, gracias. ¿Quién más por ahí? Pues hay varios, varios, padrón, pero necesitamos poner música, si no se nos van a aburrir. Ok, venga, vamos con musiquita entonces, que ya casi nos tenemos que ir a otro corte. Otro coltecito, pero para que usted no se nos aburra, ahí les va una canción que tiene el mismo beat y el mismo feeling que la del Total. Ah, sí. Nada más que esto es del Adrian, que se llama Adrián, pero se puso AYDN para que se pronunciara como Adrian. Ok. Esto que vamos a escuchar se llama No Ride Home. Y lo escuchan en Reactor 105, Cuando el Futuro nos alcance. Yeah, you go hang out with Lori, go spend money. Go ahead, go spend money. I bet you spent probably about $50 yesterday. You didn't spend $10, you're full of it. You said you got drunk yesterday. ¿Escuchas bien? ¿Te has puesto a pensar en que las cosas pequeñas forman parte de algo grande? ¿Crees que es un lugar común? ¿Lo dabas por hecho? Seguro que nunca de este modo. Acumular demasiado, de lo que sea, tiende a volverse en nuestra contra. Es tóxico, por eso hoy liberamos el reactor. Momento de dejar fluir toda esa energía que se ha acumulado durante casi 2 décadas. Poder contenido que hoy alcanza las calles. Hoy entra en tu organismo a través de tus oídos. Sobrecarga tus terminales nerviosas. Acelera tu pulso y libera adrenalina, dopamina. En sí mismo, una invasión a tu sistema. Así es. Acción. Y su recargada reacción. No te preocupes. No hay toxicidad en estos elementos. La sobreexposición solo abrirá tu mente. No hay posibilidad de envenenamiento por exposición excesiva. El cambio requiere de un primer impulso. Nosotros te damos toda nuestra energía. ¿Y si esta energía la transformas en el impulso que te saque de la cama? ¿Y si al salir de la cama tomas un baño? ¿Y si mientras te duchas tienes la mejor idea de tu vida? ¿Y si esta idea te cambia el rumbo? Jamás desprecies los pequeños detalles, porque de ellos será el reino de los grandes cambios, los que actúan de forma profunda. Los pequeños detalles son, todos ellos, factores de cambio. Un perfecto amanecer, un perro amigable. Toparte a tu crush. Una sonrisa o la rola perfecta. Son factores de cambio. Hoy Reactor es tu factor de cambio. Hoy Reactor... Libera la reacción. Lo único constante es el cambio. Libérate de lo rutinario. Libera la reacción. Espera los cambios en Reactor 105. Próximamente. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales, Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp, 5537-093092. Libera la reacción. El Reactor 105. XHOF, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo.

Oaxaca, unas estrellas del futuro propuestas en este programa hace ya un rato y que han estado subiendo bastante. La Benson Imagineer con Agogoth. Si ustedes no los han visto en vivo, hay una manera de que lo puedan hacer antes del baile para que se vayan convenciendo del nivelazo que trae esa banda y de la gran propuesta que tienen en escenario. Hace un tiempo vinieron al estudio A, Zaira Patrón. Así es, vinieron a una sesión acá en vivo desde el estudio A y está grabada completita y totalmente en vivo ahí en el YouTube de Reactor 105. Ustedes busquen YouTube Reactor 105 y ahí aparece sesión en vivo con la Benson Imagineer. Le adelantan tantito y en el minuto 14, así exactamente en el minuto 14, inicia la sesión mientras hay musiquita, pero ustedes pueden checar la calidad que tienen, la propuesta que tienen, la interacción que tienen y cómo llevan un acto musical a un plano histriónico y de ahí se regresan y son una locura. Además van a estar en el baile también. Así es, van a estar en este Vive Latino 2024. Quién sabe qué tengan preparado, pero seguramente un showzazo porque en grande, es creo que de los primeros festivales grandes que los llaman acá en México. ¡Qué tremendos! Y saben, como que la seguridad de la habla de Oscar Tanat que, y de Eri también, hay grandeza. Yo siento que están muy confiados en que van a destacar durísimo. Y ahí van, sí, lo están haciendo. Perfecto. Oye, musiquita, llamadita, ¿qué se le antoja? Llamadita, a ver quién anda por allá afuera. 55-56-016397 y 55-56-016399. A ver, llame ya. ¿No? A ver si hay alguien por ahí. Mensajes sí hay de varios, ¿eh? Ah, sí, a ver. Línea 1, ok. Ay, bájale tantito, por favor, a tu radio. Gracias. ¿Quién habla? Buenos días. Habla Joana. ¿Ah, habla Joana? Hola. Hola. Buenos días. ¿Eres Joana? Sí. Ah, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Estoy aquí por... ¿dónde? Por Zaragoza. Es que marqué, pero no pensé que mi llamada fuera a entrar. Pues se logró, muy bien, Joana. ¿Y qué andas haciendo? Voy para el trabajo. Excelente. Sí, vamos a una obra. Qué rico. ¿Te gusta tu trabajo, Joana? Sí, demasiado. Con razón te escuchas tan alegre. ¿Qué haces? Sí, es que me pongo nerviosa. Vamos en camino a una obra. Sacamos pruebas de control de calidad del asfalto del concreto. Y si están mal ustedes reportan y sanción, ¿no? ¿Mande? Y si están mal esas mediciones, ¿ustedes reportan y hay sanción o cómo? O a veces demuelen los elementos que estén mal. Muy bien, muchas gracias por compartirnos eso, Joana. Así es. Sí. ¿En qué te podemos ayudar hoy? Ay, qué mal, yo pensé que como no tengo redes sociales, quería ver si ponían una canción de los Chemical Brothers, pero creo que no leyeron mi mensaje. A ver, vamos a usar nuestros poderes psíquicos para saber qué canción es. ¿Empieza con F? Sí, la que sea me gusta. Ok, a ver si adivinamos, ¿será la de Feels Like I Am Dreaming? Ajá, es esa. Feels Like I Am Dreaming, ¿es esa? Ajá. Mira. Muy bien, eres todo un psíquico, Orlando. Pues es que acá con el... Sí, justamente, Joana, cuando llamaste estábamos abriendo tu mensaje. Muchas gracias. Así que sí, lo vamos leyendo. Pues cómo no, ¿la presentas o la presentamos? Ustedes. Venga, pues para Joana y para todas las personas que van manejando ahorita en sus autos, esperamos que esta canción les vaya increíble. Esto se llama Feels Like I Am Dreaming, es de los Chemical Brothers, sonando en Cuando el Futuro Nos Alcance. And I feel like I am dreaming.

es el nombre del álbum que incluye esta canción, que se llama Shake y que por supuesto es del maestrazo Gary Clark Jr. con Leon Bridges y con Jeff Daisy en vivo completamente a las 11:23 de la mañana para el baile. Rolón, rolón del Gary Clark, ¿eh? La verdad es de eso que sí hace falta los viernes. ¿Cómo no? ¿Qué crees, padrón? ¿Qué? Apenas me metí ahí de chismoso a las redes del Gary. Ajá. Y ya anda sacando otra vez música. Mm. Desde el 2019 creo que no saca nada. Ya ¿no? sé, ya tiene rico. Un ratito. Ajá. Lo que sea rico. Pues sí, yo creo, ¿no? Sí. Y ya en 2024, él mismo puso que está montándose sobre otras ondas. Excelente. Qué emoción esperar nueva música de Gary Clark. Uh-huh. Ahí hay, ¿qué hay, Misa? Ahí hay llamadas, hay mensajes, hay de todo. Hay mensajitos por acá, pero igual si nos quieren llamar, pues márquenos y platicamos. Por acá está Alan Stark, dice, buenas mañanas, casi tardes. En toda la semana no pude escribirles, pero sí estuve escuchándoles. Tengan un buen fin de semana. Recuerden portarse muy mal, pero cuidarse mucho. Pues hay en las dos líneas llamadas. En la uno, a ver. Hola, línea uno, ¿estás al aire? ¿Quién habla? ¿Qué tranza? ¿Cómo están, pandillita? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, hermanito? Aquí, chambeando. Qué ¿cómo bueno. Dice, chambeando duro, durando en la chamba. ¿Cuál es el plan del viernes? ¿A qué hora termina la jornada laboral? A las 6. ¿Y esa tos qué indica? ¿Esa tos qué indica? Que hay que curarla al rato, ¿no? Con alguna bebida amargosa, pero endulzante. ¿Cómo va a ser? ¿Ya tan temprano? Por acá hay un lugar que le llaman las Dirindongas, entonces probablemente claro, claro. Esa sea la cura. Las famosísimas birindongas. La cura para todo mal en Naucalpan. Sí, ¿no? Y al ladito, abajito unos cuantos metros, o una calle al lado, está el famosísimo Sergio. ¿Quién sabe si existe, si sigue existiendo? Pero también es un buen lugar de ambiente. ¿Cómo va a ser? Esos son lugares de gente universitaria. De gente valiosa, del futuro de México. Te encuentras de todo porque hay quienes vamos y no somos universitarios, entonces nomás somos el futuro, dice. No. ¿Y qué hay que pedir entonces? Ya, pues sí. si ya estás echando el gol, pues échalo bien. Pues las diris son las chidas. ¿Pero en el otro lugar? Ah, en el otro son puras Kawasaki. Vas por tu viri, te la compras y te la llevas para allá. Pero que esté fría, si no, no vale. Simón, para que la tos amarre o se vaya. Muy bien, muy bien. ¿Y qué pues, con qué se acompaña la viri y la Kawasaki? Pues con botana de dudosa procedencia, pero botana al final del día. Muy bien. ¿Y de música? Esa la dejó al final, dijo, lo que sea. Pónganlo ustedes. Estaría chido que ahorita que Lim ya anunció su nuevo disco, el de Algoritmo, ojalá y pudiera sonar esa de ATA, del IMSS. Del IMSS, que anunció un álbum que tendrá que ver con el aniversario, ¿no? Del IMSS, creo que cumple 20 años. Ajá, creo que es una compilación desde no sé qué año a la fecha. Ajá, entonces pues hay ahí un montón de música que él ha lanzado y que ahora será una compilación. Me imagino que tendrá temas nuevos. ¿Cuál es la que quieres, hermanito? La de ATA. A ver, vamos a ver si está. ATA. Ok, busquémosla. A ver, vamos a ver si está. ¿ATA? Ajá. No está tú, a ver si... Aguanta, porque luego nos ponen aquí en complicaciones. A ver. Mexicano, sonido. ATA. Ya, por fin, se encontró. La tenemos lista. ¿La va a presentar o qué? ¿Va que va? Adelante, todo suyo. Pues esto es ATA del Instituto Mexicano del Sonido. Para toda la pandilla del futuro. Pasen la chida y ya se la saben. Ya se la saben.

Esto que escuchan es un clásico, no en español, pero es un clásico. Pogo de Digitalism sonando en Cuando el futuro nos alcance, porque todos los viernes viene Betty a ponernos musiquita, pero hoy no va a poder venir y le mandamos un abrazo. Sí, buenas ondas a Betty y a todos los que están esperando sus clásicos por allá afuera. Si hoy es el día, hay que llamar 5601-6397 y 6399. Todos los días, no hay un día en el que haya un WhatsApp vacío de peticiones clásicas. Uh-huh. Y siempre le decimos, aguanten al viernes, así que hoy es el día. Y estaría bueno que nos ayudaran a ponerle música a la ciudad. A ver qué dice la línea 1. Hola, hola, línea 1, ¿quién habla? ¿Qué onda, Orlando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Quién habla? Bien, bien, habla César. Ah, qué gusto escucharte, César. ¿Desde dónde nos hablas? Estamos ahorita por Atizapán, una vez más. Les hablé, creo que el lunes. Una vez más. Hola, ¿cómo están todos por allá en cabina? Muy bien, muy bien, todo bien, todo bien por acá. Y allá en Atizapán, ¿cómo está el tráfico? Está leve, pero parece que sí va a llover. Estaba escuchando hace ratito que se está por allá el clima nos decía que sí nos va a llover y yo creo que sí. O sea que va a estar leve, pero mortal. Hay que cuidarse. ¿Se recomienda el uso de impermeables, hermano? Así es, venimos en cochecito, pero de todas maneras yo creo que sí hay que darle con impermeable y pues así es esto. Oigan, hablando de eso, digo, y aprovechando de que clasiquitos en español, algo de soda. Ustedes mandan. Pues un, ¿qué les parece un La Ciudad de la Furia, pero la versión acústica? Bueno, deja ver si la encontramos, porque que la que tocó la con la guitarra de 12 cuerdas. 1667. No, aguanta, aguanta. ¿Cuál quieres? La Ciudad de la Furia. La Ciudad de la Furia. Puede ser la del MTV Unplugged, hermano. Esa sí la tenemos. Exacto, esa. Exacto, bueno, entonces, como dura un montón. Para esta lluviecita. Oye, bueno, pero tengo que decirte algo. Dura mucho. Aunque la pongamos, no la vamos a poder dejar completa porque nos agarra un corte. Pero sí te puedo poner la normal. Si no, la vamos a cortar y nos va a dar mucha pena porque le van a faltar 3 minutos. Ahí, ya los escucho. ¡Ah! O sea que toda mi explicación se fue al carajo. No, ¿cómo ven? Esa de La Ciudad de la Furia, versión corta. Órale, disculpa, porque sí la pondríamos, pero la va a cortar el corte. En la que sigue. Órale, va, ya está, hermanito. ¿Va? Pues preséntela, bueno, por favor. Ahí está. Listo, desde Atizapán de Zaragoza vamos a presentar Ciudad de la Furia con Soda Stereo. existe posibilidad de cambio en un sistema estático. Reactor. Libera la reacción. Volcamos nuestras ideas en palabras que se convierten en ondas sonoras, que a su vez se transforman en ondas electromagnéticas. Reactor las potencializa, tú las decodificas, sea digital o analógicamente. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Entran en tu sistema, te genera sinapsis que en algún momento convertirás en acciones, entre el mar de las ideas de tu interior. Si nosotros te hicimos pensar en ello, es porque Reactor libera la reacción. Haz algo bueno con eso. ¿Qué haces? Practicando para el 2 de junio, es mi primera vez votando. Primero revisa si estás en la lista nominal de electores. Si no estás inscrito, pide una rectificación para que puedas votar en tu casilla. Tienes hasta el 14 de marzo de 2024 para acudir a tu módulo y solicitarla. Entra a listanominal.ine.mx o llama a INETEL 800-433-2000. Participa. Porque en estas elecciones, tu decisión es importante. INE. En el mundo existen distintas formas de pensar. De percibirse. De amar. De ser. Libera tu mente. Libera la reacción. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. Albert Einstein, cuando el futuro nos alcance. Cook. No podíamos irnos sin una vocecita que acaricia para su alma, su corazón y sus oídos. Esto se llama Milk and Honey y es un clásico. Y porque ya es viernes, además. Ya, ¿con esto de qué te dan ganas, Orlando Bad? ¿De volar? De loquear. Ya, hasta el lunes nos vemos. No responderé más mensajes. Eso, hay con calma el lunes. Exacto. Oye, padrón. Dígamelo. Hay varios mensajitos y ya se nos acaba el tiempo. Ya sé, ya son 11:52 de la mañana. Por acá, pues, queda saludar al Huicho que nos escribió a través del X, a Alan, a Richard, que nos manda foto con su perrita y que anda muy feliz. Saludos. Ah, perrito, se llama Rugo. Ah, saludos a todos los perritos que nos escuchan. Yo le mando saludos a mi perrito, el Julito. Un abrazo, Julito. Gracias por estar escuchando, hermano. Dice Nati, les manda saluditos, mis queridos locutores. Ah, muchas gracias. Y acá, petición, por supuesto, a la lista del futuro. Saludos por acá a mi querida Marianita, que anda escuchando en el tráfico. Y, y salió el tema de las birindongas, sí es cierto. ¡Qué locura! Acá dicen, mira, Sai Padrón, sí está funcionando lo de las recetas. Ah, sí. Chécate esta. Ya llegaron más, a ver. Buenos días, amigos. Somos Los Antonelos, un restaurante en Santa María la Ribera. Hoy prepararemos la carne enchipotlada que nos recomendaron ayer. A ver qué tal sale. Ajá, saludos. Ándele. Espero que ustedes no cambien ni de hora ni de programa. Si funciona bien el platillo, favor de nombrarlo como platillo Abad. las costillitas Abad. Ajá. Ah, va. Y si les gusta, pues le pedimos más recetas a mi jefa, que tiene varia cosilla. Acá nos manda saludos Edgar. Un saludo muy grande para ambos. Y nos pide algo de YouTube, dice. Ok. Los vamos formando en la lista de los clásicos para el próximo viernes. Claro, y a ver si hay alguna llamada que quiera cerrar la... Qué gran responsabilidad cerrar este programa con un clásico. Si hay alguien allá afuera que tiene un clásico que diga, este es el bueno así para el viernes, para ya cerrar el programa, márquenos 55-56-016-397 y 55-56-016-399. Dicen, ¿cómo se llama la canción que acaba de sonar? Milk and Honey, es de Holly Cook. De Holly Cook. A mí también, dicen... No, ¿también qué? No entendí, nada más dicen a mí también. Pues gracias a todos los que han estado llamando. Y de verdad, un saludo a todos los que estuvieron un ratito o un ratote, o se la han pasado acá en Reactor 105 todo el día. Así es, muchas gracias también al Master DJ en los controles. ¿Hay llamadita? A ver, línea 2. A ver. Hola, buenos días. No. Nos timaron. Línea 1. Hola, buenos días. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Quién habla? Hola, Hugo. ¿Qué onda, Hugo? ¿Desde dónde nos llamas? Desde acá, de Excalibur. ¡Ea! ¿Ya te fuiste a las carnitas del Chef Rocco, que anda presume y presume? No. Ah, te vamos a pasar la dirección la próxima semana. Vale. Pero es en... Es que no me acuerdo de la dirección. Yo tampoco, pero es en Cuautitlán. Es en Cuautitlán. Se llaman... El Choncho. No. Taquitos. ¡Ay! Taquito Chancho. El Taquito Chancho. ¿Qué pasó, hermano? ¿En qué te podemos ayudar en esta bella mañana de viernes? Sí, de viernes. Nada, escuché ahí que quieren cerrar con un clasicazo. ¿Y tú tienes el clásico ideal? Sí, para moverse todo. A ver. A ver si es cierto. ¿Estás? ¿Qué les parece el Sex Machine de James Brown? ¿James Brown? Yeah. Ok. Bueno, pues es tu responsabilidad. Claro, hay que moverse. Si la gente no le funciona este clásico para viernes, es tu responsabilidad. Así que esperamos que sí. Sí, cómo no. Pues James Brown es el padre de muchas cosas, ¿no? Es tu momento. Échele. Para que tengan un excelente inicio de fin de semana y empiecen a mover toda la conciencia. Bueno. Perfecto. Eso. 11:56 de la mañana, Zaira Padrón, a nombre del Master EDG, de Gilberto Aguilar, Zaira Padrón. Con esto solo queda decirles adiós. Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up Cuando el futuro nos alcance por Reactor 105.